Los reguladores de Nueva York rechazaron un plan de la gigante de energía Entergy para traspasar las acciones de sus centrales nucleares a una nueva empresa. Entergy dirige 5 centrales nucleares, entre ellas Vermont Yankee, cuyo cierre está programado. Los críticos dicen que Entergy quería formar la empresa mediante el traspaso de acciones para evitarse los altos costos de limpieza de Vermont Yankee y otras centrales. John Stewart, de la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York, dijo: A esta altura ya hemos terminado la revisión de la propuesta de los peticionarios. Hemos considerado las observaciones. Consideramos que en términos financieros, Enexus no es una entidad viable a largo plazo en virtud de esta propuesta. Y como tal transacción propuesta, no es en pro del interés público. Por lo tanto, recomendamos que la comisión rechace la propuesta de los peticionarios. En la Universidad de California, Berkeley, una campaña de desinversión en las empresas que hacen negocios con Israel sufrió un revés. El presidente del gobierno estudiantil vetó el proyecto de ley que instaba a la universidad a desinvertir en General Electric y United Technologies a raíz de los que ellos describieron como su apoyo militar a la ocupación de los territorios palestinos. Este veto fue emitido días después de que el gobierno estudiantil decidiera por 16 votos contra 4 el aprobar una resolución que exhortaba a la universidad a desinvertir en estas empresas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.